En el programa de hoy conoceremos la dramática historia del niño de 5 años que jugaba con dinamita. En unos momentos. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Ramón, cada semana en elcansancio.com. Hola, ¿qué tal? ¡Ole, ole! ¡Ole! Hola, amigos. Hablamos de pintura en Ramón y en este terreno, si un nombre resuena con fuerza en el Estado español, ese nombre es Paco Fuentes. Paco Fuentes, la revelación de la temporada en el terreno de la pintura, de quien, dice la leyenda, es capaz de pintar todo un piso en menos de un día y con unos acabados bastante dignos. Pero no hablaremos hoy de él porque ¡mierda! Nos referimos a la pintura artística, de los cuadros, ¿eh? Vale. En este campo, el nombre que suena entre los aficionados es Rocco Mendoza. Su especialidad son los retratos. Hoy tenemos el honor de contar con su presencia en nuestros estudios. Pero antes, y como sabemos que es más fácil que José María Aznar cante la Internacional que encontrar un aficionado a la pintura entre nuestros oyentes, ahí va un pequeño perfil sobre Rocco Mendoza. ¿Quién es Rocco Mendoza? Rocco Mendoza se dedica desde hace ya muchos años a la pintura de cuadros. En un primer momento, siendo un artista joven e iconoclasta, se dedicaba a pintar cuadros de grandes artistas. No queremos decir que copiara cuadros o realizara nuevas versiones, sino que modificaba cuadros ya existentes. En una ocasión pintó bigotes a las señoritas de Aviñón, de Picasso. Aviñón es el lugar y Picasso el pintor. También le pintó ropa interior picarona a la maja desnuda. Cuando la policía artística le echó el guante, le cayeron 6 años de cárcel y no le cayó ninguno más porque nadie fue capaz de diferenciar qué era una modificación suya y qué era original en un cuadro de Tapias, ni el propio Tapias. En la prisión perfeccionó su técnica, decantándose hacia el ultrarrealismo. Se especializó en cuadros de señoritas desnudas a tamaño natural que cambiaba a otros presos a cambio de protección, favores, cigarrillos o tapitas de gambas. De aquella época, la mayoría de cuadros que se conservan presentan un agujero en alguna parte. Al salir de la cárcel, Rocco Mendoza comenzó a ganarse la vida realizando retratos ultrarrealistas. Pronto se puso de moda entre círculos de artistas e intelectuales. En cierta ocasión, le hizo un retrato a Emilio Aragón y este declaró que el retrato parecía más real que él mismo y que tuvo que guardarlo en un armario ya que sus hijos besaban más al cuadro que a él. Actualmente, un retrato suyo puede valer más de 50.000 euros. Estamos en nuestros estudios y es un gran honor con Rocco Mendoza. Bienvenido, Rocco. Hola, ¿qué tal? Una pregunta, Rocco, perdone, antes de empezar, impertinente. Habiendo cámaras de fotos, ¿por qué pintar de manera tan ultra realista? Bueno, es que mis retratos son a veces más realistas que algunas fotografías. Bueno, no será tanto. Vale, que sí. Mire, una vez se hizo un estudio entre 100 personas y 95 no pudieron distinguir entre una fotografía, una pintura mía y la persona que las aguantaba. ¿Quién realizó este estudio? Esto, sí. Unas personas. Vale, usted ha retratado mucha gente famosa. ¿De quién guarda un recuerdo especial? Dígame. Bueno, pues, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de María Teresa Campos. La gran comunicadora. Sí, la misma. Y además es muy buena persona, muy humana. No sé si me entiendes. Sí. Y fue muy gracioso, porque gracias a mi retrato vio que tenía una espinilla, un barrillo en la cara que no se había visto en el espejo de su casa. Tenemos entendido que pintó usted al rey. Sí, es cierto, sí. ¿Y cómo es el rey así de cerca? ¿Campechano? ¿Es campechano? Bueno, es la palabra que lo define, campechano. Claro, claro. Campechano. Creo que es antes campechano que rey. Ajá. Piense que cuando llevaba 10 minutos posando, me preguntó si se podía quitar los pantalones y quedarse en calzoncillos. ¿Ah, sí? Sí, oh. Sí, dijo, Rocco, no te importa que me queden gallumbos, es que así estoy más cómodo. Lo imita muy bien, ¿eh? Lo saca bien. Sí, ¿verdad? Sí. Todo el mundo me lo dice, pero solo me sale el rey. Yeah. Y un poco el príncipe, que lo hago como el rey, pero como más agudo, porque es más joven. Ah, claro. Por ejemplo, te quiero mucho, Leti. Bueno, pero no nos desviemos, sí. No nos desviemos del tema. Bueno, esto es cosa suya, que son los entrevistadores. A ver, dice que el rey se quedó en calzoncillos. Estamos en este punto. Sí, exacto. Verá, es que como en el retrato solo sale de pezones para arriba. Sí, uy. Ay, esto ha sonado mal, ¿no? Es de poca etiqueta hablar de los pezones del rey, quizá. No, no lo sabemos, pero sí. Céntrese, por favor, sí. el bien, bien, bueno, vale. Pues se quedó en calzoncillos. Sí. Dice que siempre que puede lo hace. Sí. Me explico que los discursos de Navidad se ve que siempre está en calzoncillos, bajo la mesa. Qué campechano, ¿eh? Sí, sí, súper campechano, sí, tanto. Sí. ¿Sabe qué me dijo también? Que cuando está en la zarzuela... El rey gusta mucho de salir a orinar en los jardines. Pero que no tiene lavabos en la taza. Sí, pero... muchos. Y bonitos que son. Todos remachados en oro, la taza y todo. Yeah. Pero por eso, dice él, que no se siente cómodo. De lo mismo campechano que es, supongo. Por eso se sale a orinar al jardín. Sí que le explico cosas, ¿no? Es que yo a su majestad, hombre, le he hecho ya 9 retratos, ¿eh? Uno de ellos desnudo. ¿Desnudo? ¿Desnudo? Sí. Un regalo para la reina Sofía. Pero integral. Sí, se tapaba sus partes con la corona. ¿Qué nos está diciendo? Claro. ¿Y el rey cómo tendría lo que sería los...? Disculpen las molestias que les haya podido ocasionar esta interrupción, que no tiene más razón de ser que unos pequeños problemas técnicos con el ADSL. En ningún caso tiene nada que ver con el hecho de que se estuviera hablando de forma irreverente, cuando no casi delictiva, de la figura del rey Carlos de España. Se trata de una desafortunada coincidencia. Mientras solucionamos el problema, pueden escuchar un fragmento de la obra de teatro María pelando habas, interpretada por la gran dama de la escena, Conrada Montes. Se trata de un monólogo de 4 horas en que una mujer madura, a la que nunca le ha pasado nada importante, rememora su vida mientras pela unas habas. Y entonces mi novio se fue a la mili. En el año que él estuvo en la mili, creo que no pasó nada. No. No pasó nada. Volvió el de la mili y nos casemos. La noche de bodas descubrí lo que era el sexo. Y la verdad, no fue como me esperaba. Se me irritó la boca y todo. Pero mi marido me aseguró que iba así. Tuvimos al niño. Y creo que antes de que el niño se fuera a la mili no pasó nada. No, no, no. Creció y ya está. Y se fue a la mili. Y volvió de la mili. Y luego pasó aquello del golpe de Tejero, que lo vi por la tele. Pasemos algo de miedo. Seguramente fue lo más emocionante de mi vida. Y luego me fui a la mili. Los problemas técnicos han sido superados y estamos en disposición de continuar emitiendo Dramón. Por desgracia, la entrevista que se estaba emitiendo y en la cual se estaba rozando la falta de respeto al rey ha finalizado. Lamentamos las molestias. Ramón. Ramón, el programa del cansancio que se llama Ramón. Agenda de actividades para el fin de semana. Esta semana, teatro. Como sabéis, Sylvester Stallone, el gran actor, ha venido a nuestro país a dirigir una obra de teatro. Se conoce generalmente la voluntad de Stallone de participar en proyectos independientes, alejados de las grandes producciones de Hollywood. Recordamos que combinó películas como Rambo con la versión que hizo en los teatros de Londres, Rambo in a Sight, Rambo en un suspiro, en que Rambo hacía un monólogo ante una velita que simbolizaba el alma del pueblo vietnamita. Duraba 1 hora y media, Rambo hacía una defensa muy encendida de la libertad, el amor a las madres, y daba consejos muy útiles sobre cómo limpiar un Kalashnikov. Esto tiene relación con la obra que se estrena este fin de semana, dirigida por Stallone, con actores españoles. La obra es Charlie y Adolf, una obra de política ficción en que se plantean unos equívocos cuando Charlie Chaplin y Adolf Hitler intercambian sus papeles. Es una obra de Salomon Moscovich, el conocido dramaturgo israelí, y también ha colaborado su madre de él. Escuchemos un fragmento de Charlie y Adolf. Muy bien, te reto a que actúes en mis películas. Sabremos sacar tu lado cómico, maldito bastardo asesino. Y tú tendrás que ser un genocida, Charlie. Yo soy cómico, Adolf. Para mí no será un problema, pero tú, ¿cómo piensas hacer reír a la gente? ¿Apuntándoles con una pistola? No, Adolf, no aprendes nunca. Oh. Una obra que viene precedida por la polémica. Gran parte de la crítica no ha encajado muy bien que se humanizara la figura de Charlie Chaplin. Seguimos con recomendaciones en Ramón. Por cierto, no confundir este programa con Dramón, el programa más triste, de la red. Este es de risa. Bueno, comentemos la aparición de una novedad en DVD. Se trata de la primera temporada de la serie CSI Connecticut. Que aún no se había visto en nuestras pantallas. Habíamos visto Miami y Las Vegas. Pero Connecticut no. Es una edición muy completa, con muchos extras, que sé que os gustan, donde podemos ver, si queremos, todos los capítulos con un personaje adicional, que es un castor que se llama Tinky y que hace comentarios graciosos a los diálogos de los personajes, digamos, humanos. También podemos ver las tomas falsas y este aspecto es el que nos gustaría destacar. Escuchemos una toma falsa. La víctima ingirió una gran cantidad de cristales que le desgarraron lo que sería el esófago y posteriormente perforaron el estómago, como se aprecia aquí. ¿Lo ve? Esto ha hecho que los jugos gástricos se salieran y deshicieran un poco lo que sería el páncreas. Corten. Otra vez. Perdón. Otra vez. Perdón, tío, pero yo no puedo decir esto sin que me vengan arcadas. Hombre, es que esto es muy desagradable y el muñecote este ultra realista. Es que no puedo, de verdad. ¿Quién ha escrito esto, por el amor de Dios? ¿Satán? Me cago en la puta, estamos parando cada vez por lo mismo. Va, pues no comas tanto, hombre, no comas tanto. ¿Cómo no te van a venir arcadas? Que te pones en el camerino antes de la cena hasta arriba de pizza, todo el día comiendo. Yo más respeto que yo soy un actor shakespeariano, ¿eh? Que en Londres me pagan por la calle. Sí, claro. Este programa ha sido patrocinado por... Hay determinadas obras literarias que debes conocer. El Quijote, la Odisea, Guerra y Paz, El Tórrido Jardinero... Son los grandes clásicos de la literatura universal. Pero da palo, ¿no? Nada, da palo. Ahora, Paleta Agostini te ofrece la colección definitiva. Grandes clásicos de la literatura universal hiperreducidos. ¿Creías que El Señor de los Anillos era un libro largo? Escucha nuestro hiperresumen. Unos seres bajitos llamados hobbits, ayudados por un mago y otros personajes raros, tienen que llevar un anillo que da muy mal rollo a un volcán. El volcán está en las tierras de un tal Sauron que es muy malo. Les cuesta mucho, casi mueren, pero al final lo hacen y reinan bien. Ale, ya puedes tachar un clásico de la literatura de turista. ¿Qué tal El Quijote? Un loco y un gordo en la Edad Media la lían con sus paranoias. ¿Quién quiere leer tres libros si puede leer solo tres líneas? Con las técnicas de resumen más avanzadas te ofrecemos lo esencial. Lo demás es paja. Con el primer número, La Regenta y Moby Dick. Y de regalo, un resumen de una línea de toda la obra de Antonio Gala. Gracias a Paleta Agostini, nunca volveré a quedar mal ante mis amigos intelectuales, los muy cabrones. Pero podré seguir desperdiciando mi tiempo con la telebasura. Grandes clásicos de la literatura universal hiperresumidos de Paleta Agostini. Cada semana en tu kiosco.